Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Varios que acontecen en la República Mexicana, se agregan infortunios, siniestros, nocivos y que acarrean no solamente problemas de salud y de economía, sino de política. Sonora, el río Sonora ha causado males por contaminación. Ya hubo respuesta de los ciudadanos porque ha habido una contaminación que afecta cultivos y que afecta territorios, de manera que los lugareños afectados pues ya hicieron algunas presiones y quién sabe qué eficacia tengan. Al parecer ninguno, por lo que hace a la empresa Un Grupo México, que muchos daños ha causado y muchos beneficios ha logrado. Entonces hay presión para reparación de daños, y el trasfondo está en la idea errónea, torpe, como es el caso de la explotación de los bienes que tiene el país. Y por más que hay denuncias ecológicas en torno a los males que inevitablemente provocan las minas, no hay fuerza, ni mucho menos, para inhibirlos. Todavía más, acabamos de oír en el corte de estación que Pemex se va a hacer cargo de los pagos correspondientes o reparación de daños. Pues así seguirá la historia en esa región, en otras, en donde además de los males que podrían atribuirse a siniestros naturales, hay estos que son muy graves, los siniestros que causa la ambición humana desatenta a la ecología y a los derechos de otros, Jorge. Sí, estos señores del Grupo México, que tienen una larga tradición de violar la ley y de no hacer ninguna reparación, ya supimos hace años el asunto de Pasta de Conchos, en donde dejaron ahí a 62 personas, cadáveres, y no hicieron nada. Ha seguido en su afán de ganar millones y millones de pesos diarios. Algunos dicen que en el primer trimestre simplemente de este año obtuvieron 554 mil millones de dólares. Entonces, a estos señores se les pone, por este asunto que es un ecocidio realmente, de tirar ácido sulfúrico y otros contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi, una multa de 40 millones de pesos, que además están litigando. Es decir, realmente es ridículo que a este señor Germán Larrea, que es el hombre, el tercer hombre más rico del país, con decenas de miles de millones de dólares, se le imponga esta multa. Pero además, no solamente el gobierno de Sonora, de Guillermo Padres, Pemex, sino hasta el gobierno federal, van a tratar de paliar, porque no resolver los problemas de estos dos ríos y de las poblaciones aledañas, en donde hay miles de mexicanos y decenas de ayuntamientos, van a tratar de paliar esto de su bolsillo, y luego se los cobrarán, dicen ellos, a este Grupo México. Pues es verdaderamente ridículo. Quizás el señor Jerry Brown, cuando dijo, pongan leyes estrictas a las petroleras, porque si no se los van a comer vivos. Pues ya los están comiendo vivos, no las petroleras, sino las mineras, que hacen lo que quieren en el, en este y en otros terrenos. Y para acabar de cerrar esta prepotencia, no hay que olvidar que estos señores del Grupo México manejan parte de los ferrocarriles nacionales mexicanos, que se los vendió el señor Ernesto Cedillo y que desmanteló estos ferrocarriles para la población. Así pues, este es un consorcio que tiene una impunidad pavorosa. Ya no se diga las mineras canadienses que han venido a México y que han comprado minas, y que en San Luis Potosí, por ejemplo, hicieron una devastación terrible. Por lo tanto, vemos que no hay de verdad quien meta en orden a estos señores. El secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, simplemente dijo que era reprobable y que había que condenar a estos señores, pero no hay ninguna sanción efectiva. Y cuando se le preguntó si los iban a expropiar, dijo, la ley lo impide. Por lo tanto, ahí seguirán haciendo de las suyas, si tenemos una ley tan laxa, para que puedan ellos hacer esto y demás. Incluso estos señores alegaron que todo este problema se causó por lluvias atípicas. O sea, le echaron la culpa a Tlaloc de este asunto, y me parece ya la irresponsabilidad total. Y no es el único caso. Adriana Malvido, en el periódico Milenio, el 28 de agosto, dice que hay otros ríos, el Magistral en Durango y el San Juan en Nuevo León, que están no en estas condiciones tan deplorables como aquí, pero que también han sufrido daños severos. Por lo tanto, se ve que es un problema no solamente en Sonora, donde ahora se da la nota, sino en muchos otros lugares, y creo que la autoridad debería de hacer algo, en lugar de estar cacareando muchas reformas y maneras de hacer para adelante una serie de cuestiones. Debería hacer algo en esto, porque está, como decía el maestro López Narváez, no solamente perjudicando a la población, depredando el ambiente, erosionando las tierras, sino haciendo que todo esto sea lo que un doctor muy eminente, Fernando Sesarman, decía, un ecocidio. Es decir, que vamos prácticamente al suicidio colectivo. Por lo tanto, me parece que o meten en orden a estos señores y a otros, o las autoridades no tendrán la cara para decirnos que en México puede haber progreso, desarrollo, podemos estar bien. Ante estos sucesos, yo creo que es hora de salir adelante, poniendo en orden las cosas y no dejando a este señor que siga haciendo de las suyas tan tranquilamente, que hasta a un ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo, tiene de vocero. Es decir, tienen tanta lana que contratan hasta figuras prominentes que fueron antes en la política mexicana como sus voceros, y estos voceros dicen cualquier tontería y la prensa difunde estas tonterías como verdades, y de inmediato se sabe que son mentiras porque han hecho verdaderamente un arrasamiento de tierras y de mares y de ríos y de muchas cuestiones que deberían de ser preservadas para el bien no solamente de la nación, de nosotros, sino de las futuras generaciones, maestro López Narváez. Pues ahora sí, agua que no has de beber. Ya, agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Si hablando así de mí vas a las gentes, mi nombre echando por el arroyo, porque en mi reja lloras como niño y mi cariño vas a implorar. Si dices que soy mala y soy perversa, que tengo el alma endurecida, porque pensando en mí pasas la vida, si mi cariño no has de lograr. No te ocupes de mí, puede ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. La crisis múltiple encuentra un paliativo, un autoengaño, engaño con frecuencia, y quizás algún día la posibilidad de que mucha gente pueda tener operación y eficacia en los problemas del país. Y así ha sobrevenido una bonanza, el intento de consultas populares. Lorenzo Córdoba habla de el robustecimiento para la democracia de las consultas populares. Bueno, en principio sí. Si le preguntan a la gente, les va a decir un sí o un no muy frecuentemente, pero difícilmente puede haber trascendencia y sobre todo conocimiento de causa de los ciudadanos a los que les pregunta sobre asuntos como el salario mínimo o sobre la legislación en la Ciudad de México para que haya o no algunos controles de manifestaciones. Lorenzo Córdoba, que tiene buen juicio, por cierto, como digo, cree que las consultas populares son positivas, pero reitero, la gente no lee periódicos con cuidado, abundantemente, diariamente, pues sí oye noticiarios, se informa de las cosas que en Radio Educación se dicen, quizás algo más en Radio Universidad y en las televisoras públicas, pero la gente no sabe ni qué. Si se le pregunta a las personas sobre juicios, ponderaciones, sobre problemas como los que ha advertido, pues las personas difícilmente irán más allá de lugares comunes o de rumores. No pasa solo en México, este problema de la ignorancia civil la tienen los yanquis, la tienen los rusos, no es un problema que tenga exclusividad en la patria mexicana. Y pues sí, ojalá hubiese consultas. Y ahora los partidos principales pues están obsecuentes con esto de las consultas, y el PAN ya se fue también a la cargada para creer, sostener que sí, este afán de consultas tenga abundancia y preponderancia. Lo cierto es que ya constitucionalmente esto puede tener consecuencias mayores, pero al no haber conciencia, información, decisión de participar en estos asuntos públicos, es muy improbable que las consultas sobre la energía, sobre el salario mínimo, las plurinominales, pues vayan más allá de los millones pocos, pero si han de ser millones en los distintos estados, de personas que sí acceden a información política, menos los que tienen acceso a la información jurídica. Muy difícil nadie, yo mismo no podría ir muy lejos en los asuntos de la reforma educativa. No tengo a mi alcance la legislación, y aún teniéndola habría que discutirla, consultar con otros abogados, pero además no haber, pues, aunque sea estas consultas superficiales, porque de lo perdido lo que aparezca, Jorge. Pues sí, y según las últimas encuestas que dice el señor Osorio Chong, que no le interesa mucho a Enrique Peña Nieto, alrededor del 75% de la gente se informa por televisión, o sea que se informa casi con una embarradita de cosas, porque si acaso se ilustra, ¿eh? Sí, no hay una información cabal de las cosas, por un lado. Por otro lado, el señor Lorenzo Córdoba, por cierto, hoy en la mañana se dio un agarrón, buen agarrón, con Jorge Alcocer en el programa de Carmen Aristegui a propósito del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que es interesante, los que puedan verlo, que lo busquen en internet. Hay tres consultas, básicamente. La consulta en contra de las reformas energéticas, en donde cada uno está por su lado, el PRD y Morena, están divididos, cada uno tiene su proyecto, y un grupo de notorios y notables mexicanos, Elena Poniatowska, Daniel Jiménez Cacho, Teresa Juárez de Castillo, el caricaturista Antonio Elguera, Juan Villoro, etcétera, hicieron un proyecto para que se unieran, y el señor López Obrador dijo no. Y conste que ahí, entre los que firmaron esta petición, hay varios cercanos a él, pero el señor López Obrador, como ya conocemos, dijo, este es mi onda, o este es mi dedito, como dice Hugo, y no. Terrible, porque van a ir otra vez a un fracaso, como bien lo señala en su libro más reciente Adolfo Sánchez Rebolledo. Esta división de la izquierda nos trae malos problemas, pésimos recuerdos y peores resultados. Después el PAN hace otra consulta acerca del salario mínimo, y el señor Gustavo Madero dice que ya casi tienen 1,600,000 firmas, pero resulta que ayer el señor Miguel Ángel Mancera ya hace una propuesta para que el salario mínimo el próximo año en el DF sea mayor a 82 pesos. Y me llamó la atención un artículo de un economista en el Financiero de ayer, el señor Orlando Delgado, porque dice el señor Orlando Delgado que los banqueros, tanto oficiales como privados, de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros países, dicen que es necesario aumentar el salario mínimo, ya no digamos en México, en donde estamos atrasadísimos, sino en muchos lugares porque se está cayendo de verdad el mercado. Bueno, hay dos noticias terribles hoy. Una, que una cantidad importante de personas que utilizan celular ya no lo van a usar porque no tienen los 300 o los 200 pesos para pagarlo mensualmente. Y otra, que 1.5 millones de mexicanos han retirado el dinero de las Afores, una parte, no pueden retirarlo todo, porque no tienen empleo. O sea que habla de una crisis terrible, entre ellas la del salario mínimo. Entonces, es necesario hacer esto, y por eso el señor Mancera también hizo un programa para darles el primer empleo a los jóvenes, a 2.000 solamente, pero con salarios de 4.500 a 13.000, junto con la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Isela Rodríguez. O sea que ya lo que ha planteado el Partido Acción Nacional, que era un tanto oportunista, pues va a quedar quizás deslavado o fuera de la jugada. Pero el PRI, que se oponía a que se redujeran los diputados y senadores plurinominales, ahora lo está proponiendo. Y para un analista como Soledad Loaesa, dice que esto es un oportunismo total, que es negar a Reyes Heroles y regresar con Alfonso Martínez Domínguez, aquel sujeto que fue quitado de la regencia de la ciudad, que entonces se llamaba así, por Luis Echeverría, por el halconazo, y que pretendía que no hubiera diputados y senadores plurinominales. Y dice que se hace esto porque el PRI tiene el 38% de los votos y se cree que el próximo año ganará menos. Entonces, para poder sacar adelante muchas otras cosas de reformas que tiene Peña Nieto, necesita el tener mayoría casi casi a fuerzas, ganando lo mínimo. Por lo tanto, llama a esta consulta popular en contra de los plurinominales, pero ya muchas personas dicen que es oportunismo, porque además, quien lo hace, el señor César Camacho, presidente del PRI, se basa en un libro de Peña Nieto que en la página 46 dice que esa es una propuesta de él. Entonces dice la señora Loaesa, yo aseguro que el señor César Camacho no ha leído el libro de Peña Nieto, porque si bien está esta promesa, hay otras más que no están en la discusión. Por lo tanto, de las tres propuestas de consulta popular, a lo mejor llega una o dos, y el 7 de junio, porque ya no va a ser en julio la próxima elección, vamos a tener una cantidad, sobre todo en el DF, de boletas terribles para diputados, para asambleístas, para delegados y para las consultas populares, cuando menos. Entonces van a atiborrar en la urna a los electores para ver qué dicen sobre muchísimas cosas que, yo también coincido, no están muy claras en el público, por lo que ya anotábamos al principio, maestro López Narváez. Pues a mí qué. Acércate, que tú eres una mejorcita. Ella me quiere, a mí. pasado viernes comenzó a operar la nueva división de Gendarmería de la Policía Federal. El titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, al poner en operación este nuevo cuerpo policial, expuso que sus tareas inmediatas serán proteger a los mexicanos, sus bienes y fuentes de trabajo, cuando estos sean amenazados por la delincuencia. Los 5.000 elementos de la nueva división de Gendarmería de la Policía Federal apoyarán además a los cuerpos locales de seguridad pública y tendrán por objetivo salvaguardar los ciclos productivos en las zonas urbanas y rurales y desarticular a las bandas delincuenciales que, reconoció Peña Nieto, minan la actividad económica en un territorio determinado a través de ilícitos como el robo, la extorsión o el secuestro. El mandatario indicó que la Gendarmería tendrá como primer reto construir la confianza entre la ciudadanía y aseguró que será una policía cercana a la gente, sensible y solidaria, y se les podrá ver en acción en zonas urbanas, rurales, turísticas y fronterizas. Su trabajo será evaluado permanentemente. He ordenado que la Gendarmería inicie su misión hoy mismo. También he instruido que se evalúe constantemente el trabajo de esta nueva división. Mediremos su desempeño con base en resultados concretos como la reducción del delito, la reapertura de negocios y la libre movilidad de personas y productos en las zonas atendidas. En el centro de mando de la Policía Federal, ubicado en Iztapalapa, el mandatario habló ante los nuevos agentes en una ceremonia donde también estuvieron como invitados jefes policíacos de otros países, algunos integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México, así como investigadores y estudiosos del tema de la seguridad. El mandatario se refirió al perfil de los nuevos uniformados que fueron seleccionados de entre 130.000 aspirantes a los que se les dio capacitación policíaca y militar para realizar acciones de prevención del delito, disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden público, así como para procesar y compartir información estratégica. El proceso de reclutamiento, selección y formación de sus integrantes, como aquí se haya dicho, fue riguroso. De las más de 130.000 personas que se registraron para formar parte de la Gendarmería, solo 5.000 aprobaron las entrevistas, evaluaciones, cursos de formación y pruebas de confianza. Es decir, uno de cada 26 aspirantes, solo uno, fue seleccionado. La mayoría de los 5.000 integrantes de la nueva División de Gendarmería de la Policía Federal tiene un promedio de 30 años y tiene una formación académica mínima de bachillerato concluido. La nueva División de Gendarmería de la Policía Federal crecerá cada año en la medida de sus resultados y de las necesidades del país y estará bajo el mando de Manelis Castilla, quien hasta hace unos meses fue el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Una de sus primeras acciones de la Gendarmería fue el despliegue de 350 elementos esta semana en Valle de Bravo, en las zonas de El Pinal del Marquesado y Cerro Gordo, señaladas como lugares donde privan los delitos de secuestro y extorsión. En la conformación de la Gendarmería, el gobierno federal contó con asesoría y apoyo de Francia, Colombia, Italia, España y Chile, principalmente. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues a mí me divierte mucho, señora, señor, el nombre de gendarme, que es ya un arcaísmo revivido. Hace mucho tiempo, pues se hablaba de los gendarmes y no de policías, y ahora aparece esta Gendarmería Nacional. Ha habido intentos para que la guardia, para que la vigilancia policíaca tuviese un epicentro, la capital de la República. Y al parecer con esto, aunque se le presenta como un cuerpo paralelo, al parecer, una gendarmería nacional habrá de inmiscuirse, participar en todo el país. Bueno, ya se dijo alguna vez y es de repetirse otra, el canto cubano, que decía que primero hacen los enfermos y después el hospital. Y la verdad es que, lamentablemente, y con algunas injusticias, los cuerpos policíacos no son ni confiables y sí temibles abundantemente. Es triste, es feo, porque bueno, ciertamente que el policía común, pues como dirán ellos mismos y nosotros, se ponen unas friegas muy pesadas y entendemos que su remuneración pues no es la que correspondería a aquellos que trabajan. Efectivamente, también sabemos de la colusión, de la complicidad, del activismo, diría yo, criminal, de muchos policías que, por supuesto, están asociados con la criminalidad, lo cual no es nada sorprendente. Crimen, delincuencia y policías, pues por decirlo así, trabajan juntos, se siguen los pasos los unos a los otros, y es muy abundante el hecho de los contubernios. Esta Gendarmería Nacional, que entre otras tareas, pues ojalá, van dirigidas a cuidar ductos, porque una de las maldades estúpidas que se cometen en todo el país, casi, porque en todo el país hay ductos de gas y de petróleo, en el caso de Tabasco, pues ya han sido orientados estos gendarmes singulares, porque en esta región tan bella que es Tabasco y tan horrible que es socialmente, pues la ordeña de los bienes de Pemex es algo de mucho enojo. Se señala el robo de gasolina, es un problema real muy grave, donde hay un campo de acción importante para la gendarmería, porque hay en todo el país una inequívoca actuación del crimen organizado para la sustracción de petróleo, sobre todo gasolina o diésel, a muchos a niveles altísimos. Entonces la gendarmería pues ya le asignaron esta tarea, que es sumamente importante también, y se llega a decir que el crimen organizado pasó de las drogas a la ordeña de ductos, y que por su alto riesgo han provocado problemas serios y debates en el caso de la extracción de hidrocarburos. De suerte que la gendarmería pues tiene esta tarea, que es de suyo muy delicada, pero pues por supuesto tendrá que intervenir en las zonas de catástrofe social, los ya muy citados estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Sonora, etcétera. Pues no alcanzarán los policías, aunque posiblemente sí puedan dar servicios, defensa a habitantes del país. Pero bueno, no es raro que con la actuación policíaca sobrevenga de inmediato, casi, invocación, solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para frenar a policías de distinta índole. Y es el caso que pues se pide este auxilio, pero su retraso e insuficiencia es frecuente. Y mucho bien haría estos gendarmes con frenar y someter a su mínima expresión este drama brutal del saqueo de los bienes nacionales, petróleo y gases, fundamentalmente, Jorge. Pues sí, en efecto, nosotros los más con tiempo en esta canica, en este país, supimos de estos famosos gendarmes azules, se les llamaba tecolotes, ¿sabes? Porque andaban en la noche y se tenía cierta proximidad a ellos. Esto se ha intentado hacer desde tiempo atrás con Genaro García Luna, con otros, y no ha dado mayores resultados. Este, en la Policía Federal, es un nuevo destacamento que se va a ocupar de cuestiones productivas, de que la producción, aparte de Pemex, de limón, de aguacate, de sorgo, de maíz, no sea también robada o no se les pida cuotas a los productores. Entonces ellos van a hacer esto. Y esta división, sin embargo, operó de inmediato en Valle de Bravo. En Valle de Bravo, porque hay un alto índice de secuestros ahí, este lugar donde hablamos con nuestro López Narváez, yo fui una sola vez, que hay clasemedieros altos con pretensiones de tener ahí su yate y su lancha y todo ese tipo de cosas. Pues a estos señores y señoras y familias lo estaban secuestrando. Parece que ya detuvieron por ahí a la banda que se encargaba de hacer todos estos siniestros, y entró de inmediato pues la gendarmería a eso. Dice el señor Peña Nieto que se seleccionó muy bien a estos gendarmes, que tienen más bien una connotación francesa, que también allá hay gendarmería, y quizá por eso en muchos medios internacionales, sobre todo estadounidenses, ha sido muy criticada esta gendarmería. Y se seleccionó de uno de cada 26. Pues no nos vaya a ocurrir con los famosos GAFES, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, que también estaban muy seleccionados y terminando siendo los Zetas, porque también se selecciona muy bien a las personas, pero después se les entrena magníficamente y cambian de bando, porque en el otro lado pues hay más lana, y ellos dicen, pues vámonos para allá de inmediato porque podemos sacar mucho más dinero. En el Estado de México, que enviaron a estos señores en Valle de Bravo, la situación es verdaderamente crítica, porque el señor Erubiel, que es el gobernador, anda desaparecido, ni siquiera fue a la gira con el señor Peña Nieto, y la situación exponencial ahí en muchos municipios del Estado de México va para arriba en muchas cuestiones. Nos dicen que ha bajado la violencia, pero según el semanario Z, que dirige Adela Navarro, hay toda una serie de cifras que cruzaron, que en estos 20 meses del gobierno de Peña Nieto ha aumentado la violencia más que en la época de Felipe Calderón. Por lo tanto, pues hay que meterle segunda a ciertas cosas, y no sabemos hasta dónde esta nueva división de la Policía Federal vaya a operar realmente. Ya hay otras divisiones que se ve que no están rindiendo los frutos que se esperaban. Por lo tanto, estos gendarmes, que estaban muy anunciados también desde hace tiempo, que era promesa de campaña del señor Peña Nieto, ya están aquí, ya están operando, ya llegaron alrededor de 500 a Valle de Bravo. Esperamos que en realidad hagan su trabajo y no tengan lo que otras fuerzas que fueron entrenadas para cuidarnos y resultaron aliadas al narco y haciendo negocios tanto en ductos como en otros malestares para el país y para la ciudad, maestro López Narváez. A subir la guardia, Jorge. Huye la guardia, que está en la esquina, que anda buscando cómo se pina. manda, a tus hijos nada. De barra en barra, calentón, te pasa borracho, y tú no te acuerdas de aquellos pobres muchachos. Pues sí, los cuidados con el guardia. Hay que decir, por cierto, que además de inculpaciones, también merecen conmiseración los señores policías, porque aunque no sepa bien a bien qué pasó con ellos, la Comisión Nacional de Seguridad informa que han desaparecido 50 ¿sí? policías federales. Ahora, claro, todo durante el sexenio pasado y en 12 estados, la mayoría en Michoacán y Tamaulipas. Insisto, no se trata con respeto, con cuidado a los señores policías, a los guardias. Si acaso lo que sí puede ver uno con facilidad en la ciudad es como más de uno de ellos van a los restaurantes, a las fondas sobre todo, y les invitan comida que uno supone que es gratuita, pero si hubiese un registro y seguimiento de la condición laboral, de los modos en que viven y los trabajos esforzados, supongo que de la mayoría policía, pues habría otro trato y posiblemente otro salario, porque también es un problema muy pesado. Estas personas arriesgan seguridad y vida en la defensa, en el cuidado, que lo hay, así sea insuficiente, pues de casas y de personas y de niños, porque la actitud humana de depredación, de abuso, hace que no haya bien que no puede ser objeto de interés y abuso de las personas que incurren la delincuencia. De suerte que atender a la condición de estos ciudadanos que son servidores públicos urge, importa, y es menester, pues no solamente que aparezcan nuevos gendarmes, sino nuevas actitudes, Jorge. Sí, y en esta serie de circunstancias, en efecto, también hay que reconocer cuando estos señores hacen bien, y son necesarias a veces este tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, tenemos el conflicto de Gaza, donde por fortuna ahora hay una tregua entre Israel y Hamás, y el más reciente número de Letras Libres, el 189, trae algunos textos de Gabriel Said, Michael Polzer, Enrique Krause, Ari Shavit y otros. El señor Shavit dice algo clarísimo: Israel es la única nación occidental que está ocupando a otro pueblo. Pero también Israel es la única nación occidental amenazada en su propia existencia. O sea, hay los dos componentes, y por eso esta guerra tan prolongada, que ahora se ha llevado a un límite terrible, en donde hay cerca de 2.000 muertos, la gran mayoría palestinos, pocos israelíes. Y Gabriel Said también señala: se quiso parar una injusticia contra el pueblo judío y se cometió otra contra el pueblo palestino, diciendo que se le dio un territorio a Israel en esa parte para paliar un problema que tenía Israel desde hace mucho, pero afectó al pueblo palestino. Estamos pues ante un combate, a un problema, a una división muy seria, que algunos intelectuales muy reconocidos como el israelí Amos Oz plantea que es necesaria una tregua y un encuentro entre los personajes para lograr lo que aquí Javier Sicilia llama paz y justicia. Y el señor Walser, que es un especialista en guerras, dice: lo que libra a Israel contra Hamás es una guerra asimétrica, o sea, una guerra en donde de un lado de Israel hay armas por doquier y por el otro lado pues resorteras, piedras, etcétera, y pues no es posible comparar una con otra, ¿no? Un lanzamiento de drones y que llevan bombas y demás como eso. Yo, viendo algunos libros, recomendaría uno que ya tiene tiempo, que es de la guerra del 2006 en esa misma región, que llevaba por nombre Operación Lluvia de Verano, porque a estas guerras se les ponen unos nombres muy raros, así como hasta poéticos, pero son terriblemente devastadoras. El autor es un español, Hernán Sin, y el título del libro es Llueve sobre Gaza, vida y muerte en tierra sitiada, de Ediciones B, y ahí podemos ver todo este problema que hay entre esta zona, que es una zona, pues realmente una zona histórica y una zona donde reúne a cuatro religiones diferentes en el Muro de las Lamentaciones, que cada uno va a profesar su fe, que bueno que lo haga. Y quizá por eso algunos dicen que llega la incomprensión, porque lejos de tener una relación humana, a veces se piensa más en el profeta o en el Dios o en el Alá más que en el ser humano, y hay estas broncas existentes en Gaza que tiene que ver también con este asunto que hablábamos de las gendarmerías, de los ejércitos, de todo este tipo de cuestiones, que a veces lejos de calmar los ánimos, lejos de detener los problemas, los van acelerando. Este es un problema que de verdad afecta al ser humano en toda su complejidad, y que quizás el maestro López Narváez, que ha andado por aquellos lugares, invitado, nos podría ilustrar más al respecto. Bueno, en efecto, habría que decir que por razones distintas, algunos dirán son puramente emocionales, otros dirán que hay el impacto religioso, pero ciertamente que son tierras sagradas. Y en Jerusalén pues se encuentra uno áreas, lugares que son de devoción para judíos, como lo son para cristianos y también para musulmanes. Es una ciudad muy, muy conmovedora, y en esas contradicciones humanas, no obstante, conviven, coexisten. Y la ilusión, la fantasía es que esa tierra considerada sagrada pueda en algún momento ser tierra de concordia, de solidaridad, no más que si llevan siglos peleando, pues por lo menos medio siglo más habrá de temerse para la salud de esos territorios. Jorge, guarda tu teléfono portátil, porque ahora vamos a aparecer con eso, según me están una contando. Nueva información es que mucha gente ha dejado de utilizar el teléfono por la crisis, porque ya no puede pagar la renta, ¿no? Así es que lo voy a guardar inmediatamente como si fuera un tesoro. Bueno, pero podemos volver a las señales de humo. Eso sí. Lo eso malo sí. Es que no nos va a dejar cortar árboles. Logren buenas razones y muchos amores. يا الدم ورح نهتم ومهما صار ومهما تم ومهما نهتم ومش